noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Sumalex. Aquí en PokéSign. Esto es PokéSign aquí en Radio Anime Nexus, a punto de concluir septiembre. Casi que estamos a punto de cerrar septiembre. ¡Sorpresa! Y pues ahora empezamos, que ahora son ya las 9:05 pm de aquí del centro de México. Y un gusto estar nuevamente con ustedes, Pokebanda. Un gusto que nos un gran gusto que nos vuelvan a acompañar aquí como siempre, hablando sobre todo, un poquito sobre todo de Pokémon. Y aquí estamos presentes, pues, Suki Noveta. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por sintonizar en un lunes, un odioso lunes, otra vez aquí con nosotros en PokéSign. Bienvenidos, vamos a hablar de todo un poquito y de nada, así que vayan por su refresco, su cenita, que esto se va a poner bueno. Exactamente, y pues aquí su servidora Pinkstar, obviamente aquí manejando todo en controles como siempre. ¡Ay! Estamos preparadas para iniciar, bueno, sí, esta noche. Oh, ¿qué pasó? Creo que nos falta un integrante otra vez. Esto ya es un gag. Literalmente ya, sí, se hizo el gag del programa. Bueno, va a entrar haciendo su entrada con su elegante retraso, ya sabes. Sí. ¿Habrá algún programa donde el señorito llegue a tiempo? Solamente cuando no esté yo, supongo. Lo sabrán en la siguiente transmisión. bueno. Pero pues ya es el característico del Sumales en llegar así. De manera inesperada. Bueno, saludamos rápidamente a las personas que nos acompañan en el chat IRC. Ahí están presentes, obviamente, Sensei Inuyasha, Akari, Joker, Koji-kun, el Palomo, Natsu, Nexus, Postre-san. ¿Pero qué postre eres? Yo me pregunto yo. Rina Imes, ¡ey! ¡Rina Imes! ¡Hola, Rina! Urashima Keitaro. Alain, bueno, perdón, Alain, Almastok, Doctor Epolion, ¡saludos, doctor! ¡Saludos, doctor! ¡Bienvenido! Fran Pizarro, ahí está Fran, muy bien. Frey, Hiro, Lord del Mega, Lupencio, Ness, Omega, Oscar, Quetzalcóatl, Ready 20, ¡el buen Satanás! Spike Spiegel, Spider y Wolf. Y también a todas las personas silentes que nos están sintonizando ahí, como Yoge, que ahí nos está ya también. Nuestra querida Yoge. Y también Shadechu. Mi querida Primis la Shade. Gracias por sintonizar. Y mi querido Zoom también. Para que llegara el señorito. Tempranito, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe. Hombre. Ok, está bien, te lo concedo, muy bien. Ay, gracias. Te lo concedo. Ay, gracias. ¿Ya pasaste el luto? No. Ay, lo siento. De hecho, queremos hacer aquí, amigos, un minuto de silencio. Contado por la muerte, el fallecimiento de un prócer, de un grande de la música mexicana, una inspiración personalmente, uno de mis, quizás mi cantante favorito en toda la historia, de la vida, de todo, el señor José, el príncipe de la canción, a sus 71 años abandona este universo terrenal. El señor José Rómulo Sosa Ortiz, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, Arceus lo tenga en su gloria, Satoshi lo tenga en su gloria. Pues ahora sí que se lo llevó a la nada del olvido, ¿no? Ya, tranquilo. Aficionado de las Chivas, de que son de mi ciudad, así que... Ay, ya, mamá, ya, todo el emotivo se fue con eso. Murió el día que perdieron las Chivas, así que... Pues, ¿qué te... chingada. Ay, no, pues. Sí, otro indomable. En fin, ya. Sí. Bueno, rápidamente recordar que también Nati León también nos está sintonizando. Gracias también a Nati por su sintonía. Y rápidamente también saludar pues al clan SPFB. Ahí para la comunidad gamer que desea unirse, pueden buscar su grupo de Facebook. Igualmente vamos a estar nuevamente compartiendo sus redes sociales, ajá, en su grupo de tanto de Facebook y en Discord, para que ahí los puedan encontrar y unirse para poder participar en torneos tanto en Pokémon Showdown 3DS y próximamente el Nintendo Switch para Pokémon Sword y Shield. Sacred sí, Pokémon sí. Fearless Battalion, ayúnanse con ellos para que puedan aprender del competitivo. Y eso les puede servir también para conocer a otros compañeros gamers. Y sí, que aquí nos comentaba Omega, murió José José, sorry, le aviso las noticias. Me voy. Qué mal. Me voy. No, ¿a dónde? Es que no puedo. No, Zoom, te tienes que quedar. Adiós. Porque lo que un día fue, no será. ¡Ay, cabrón! Lo pasado, pasado, ¿qué podemos hacer? Pero este sí me interesa. Ya sé, pero pues ni modo, pasado, pasado. Ya olvidé, no es cierto, me he olvidado. Ok, ya. Pero les pido un aplauso para el amor, como debe ser. Listo. Nada, vamos pues. Ándale, así me gusta. Así me gusta. Ay, bueno. Aquí nos comentaba ya de hecho, ¿qué realidad alternativa es esta? ¿Son llegando temprano? No. Acá igual Nati comenta, hagan una raya, el señorito llegó temprano. Fin del mundo fijo. Oigan, ¿de qué se trata? Un señorito salvaje apareció. Yes. También el palomo está súper sorprendido del Koshikun. Dice el señorito llegando temprano. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando? No sé, mira que yo soy el doctor García como tal, ¿Y aquí quién es Martinoli? Creo ser yo. No sé, pues es que no sé, ninguna de ustedes se apellida Martinoli. No. Cerca la bala. Está bien que sí vea fútbol con las patas. Híjole, es que yo sí me apellido doctor, obviamente. Ah, el doctor. Sí, ajá. Wolf también comentaba, llegó Shiny, legendario señorito. Igual acá, doctor Empoleo comenta, wow, tío señorito Zoom. Cierto que ya eres el tío señorito. Es la motivación de la historia. Sí es, bueno, qué bueno que entendieron mis referencias de los pero totalmente en vivo. Muy bien, postresan. Te mando un abrazo, crack. ¿Por qué será? Exacto. Hay que escuchar la parte también. Nunca han escuchado la radio convencional que siempre es acá como... Son las 9:13 en Red Nacional, Notisistema. Punto. Ay, cabrón. ¿Alguna vez? El 24 de septiembre se murió. Lo van a hacer los municipales. Satoshi Ash Ketchum, mejor conocido como el Mostaza, ganó la Liga de Alola. En otras noticias, Andrés Manuel López Obrador destinó un chingo de feria para el béisbol y quitó un hospital. Y así, o sea. Que sí es cierto, ¿ah? Pero no nos metamos en tintes políticos. Sí, por favor, que sí. Bueno, regresando a los comentarios, hace rato estaban comentando cuando estábamos recién empezando el programa. Ahí estaban tanto Omega y no me acuerdo quién más decía de Freddy dice, yeah, los Pokémigos, Gero Bam Bam. Es que pusimos Gera Bam Bam, el opening de X y Y, pero no la versión original por Tobias Sacco, sino la versión que interpretó Rika Matsumoto como Ash Satoshi, obviamente con la pequeña intervención de Pikachu. De Ikue Otani, hermosa, divina, preciosa, de toda la vida. Exactamente. Acá, hace rato Postresan decía, deben darle un castigo por su tardanza al señorito. ¿Sugerencias? Me tardé como 7 minutos en llegar. Por lo general me tardo como 40. O sea. Y es que fui a hacerme un café, perdónenme la vida, ya estaba desde antes y les avisé a cada muchachas. A ver, ven. Acá Omega nos comentaba hace rato, si no falta el señorito, no es Pokésain. Igualmente Wolf comentaba que el señorito siempre falte en Classicer.jpg. Sí. De hecho, mencionábamos que ya tus retrasos son como ya el gag de la radio. Sí. Pues sí. Incluso en otros programas que no son este, es como de uno, como el Zoom. Y es como de, oigan, ayúdenme a ayudarlos. Digo, ayúdenme a ayudarme. Ayúdenme a ayudarme. Tengo un problema, amigos, ayuda. Díganme, oiga. Oiga. No. Aquí, quería, ¿cómo se dice? Recalcarle a Alan. Sí, que pues él es el que también está dirigiendo lo que es Sacred Pokémon Fearless Battalion, el clan gamer que les comentaba. Los links no los pueden compartir aquí en el chat IRC, perdón, es que son reglas aquí, no compartir los links, pero los vamos a estar compartiendo nuevamente en nuestras redes sociales, ya lo que es Facebook, nuestra fanpage, Twitter y obviamente nuestro grupo. Así que pues no se preocupen por eso. Igual acabo comentaba octubre, el mes del señorito. Perturbador. ¿Por qué? Ah, que bien afirman. Es amigo del mismísimo Andrés Manuel. Digo, No nos desviemos. No. Ando vengo, lo siento. Pink, ¿qué te parece si dada la hora vamos yendo a un primer corte? Para darle también chance a la gente que pues, termine de reunirse, vayan por su cafecito, por su cenita, exacto, por su refresco y cosas así. Bueno, y pues también, ya sabes, para ponerlos en ambiente. Yes. A ver, dejen... Bueno, pusimos algo, que digamos... ¿Puedo pedir una? Sí. ¿Type Wild? ¿Cuál versión? La primera. Pink, eso no se pregunta. Okay. Digo, la Lola es también es muy buena. Es la versión en pero inglés, la primera por eso me gusta decía. Más. No, por nada. Ah, no. La japonesa. La japonesa. La de la liga de la. Híjole. Me hace tañir. Claro. Va, entonces vamos a escuchar ahora a nuevamente a Rika Matsumoto, pero ahora con Type Wild. Y en el siguiente corte, bueno, si en el siguiente bloque más bien, vamos a seguir comentando obviamente de las noticias y novedades del mundo Pokémon aquí en Pokéstein. Así que no se vayan, seguimos aquí en vivo por Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Pokesign por Radio Anime Nexus después de haber escuchado Type Wild, uno de los primeros endings de japonés, interpretado por Nika Matsumoto, obviamente. Y estábamos yes. Aquí ahora que Frey precisamente comentaba, yo solo porque allá no me compraré Pokémon Espada. Hablando de Pokémon Espada, vamos a comentarles algunas de las novedades que han surgido de precisamente Sword y Shield, que no comentamos la ocasión pasada y también no va a estar la Pokédex, chingado. Ah, qué problema. No es eso, es que fue hace 2 semanas salió otro tráiler de, primeramente había como que un glitch de un Pokémon extraño y yo cuando vi ese glitch inmediatamente me hizo recordar a Missing No y yo me quedé, ¿será algo parecido? Y resultó que no, era un Pokémon realmente que terminó siendo Sirfetch, o sea, otra versión de Farfetch. Yes. No es como que su evolución. Su evolución. Ah, ya, perdón. Que yo recuerde, ya lo declararon como evolución, sí. Y yo de milagro, a ese Pokémon lo tenían súper olvidado desde la generación 1. Pathetic. Es de tipo lucha, ¿no? De mal no recuerdo. Creo que sí. Tipo lucha, ajá. Oye, pues como que tienen fascinación por el tipo lucha que me cae. Sí, luego tiene así su pinche rábano, esa madre, es el sombrero de Don Dimadón, dueño del Dimadín. Y está bien, no sé, o sea, sí me gusta, pero como que, no sé, se me hacen raros todavía. O sea, me gustan, pero me asustan, dirían la rola, ¿no? Por ahí. La verdad es que su diseño está bastante curioso. Ya han salido muchos memes con eso. Ese pájaro. Han salido demasiados memes. De que Pero ¿tú qué piensas, Pink? A ver. Ah, no, o sea, de que el hecho de que lo llamaran Sirfetch fue eso, comenté una clara referencia a la cuestión de que el título que les dan a los caballeros, Forge, por así decirlo, también allá en yes. En Inglaterra. En Gran Bretaña. Exacto. Que les siempre pasan una espada por ambos lados de la cabeza. Ajá. Ya, Dios, que el padre, sí. El nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ya lo matan. No manches. No creo que lleguen tan lejos. No creo. ¡Una! Te callas. Bueno, pues. Pero sí, debo admitir que lo primero que pensé cuando vi a Sirfetch fue como que, Sirfetch, sí, Parfetch, disculpa. ¿Evolución? ¿Pre-evolución? No, está grande. ¡Evolución! Ya, mira, Pokémon le dieron evolución. Bueno, cuando no podemos decir que están reciclando todos los Pokémon viejitos, porque cuando menos estamos viendo uno que otro nuevo, y al menos este no es como que un objeto inanimado como... ¿Cuál era el del doppelganger? ¿Cómo era? Ah, el pinche T... Sí, no sé qué madre. El pinche, la taza del tetera. La tetera, la señora Potts. Ajá. La de Alicia, esa madre. No, era de Alicia, la de ese, ¿no? Ah, de eso. La señora Potts entró al mundo Pokémon. La señora Potts, ¿alguna vez vieron Johnny Bravo? Sí. Me recuerda, ya ves que había un güey que era el Pops. Poltegeist. Hey, Pops. Hacía como Luis Miguel o como este. Poltegeist, ese es el nombre de la tetera. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Poltergeist. Sí, que tenía que ver, algo que ver como con los poltergeists. Sí, sí, sí, uh-huh. Prácticamente. Saben, ahorita que estaba viendo los datos tanto de Sirfetch y Farfetch, es como de. Ahora este nuevo Pokémon pesa demasiado por esa espada. Porque miren, Farfetch pesa 15 kilos. Y Sirfetch pesa 117. ¡A la verga! ¡No mames! ¿Qué le panzó, dirían por ahí, ¿no? ¿Cómo le mata esa espada? O sea, esa espada le da todo. Por puerquito no te reconocía. ¡Qué rayo! Pokémon cada vez siendo más ilógico, a menos que todo sea músculo, pero no creo. ¡Está mamadísimo! Tiene la misma estatura Sirfetch que Farfetch, o sea... Está gordo. Es la maldita espada la que pesa un buen. ¿Cómo carga eso con sus plumas? Ash ha cargado a tantos Pokémon que pesan más de 70 kilos, ya no me sorprende con nada. ¡Con la carecita! Lógica. Yes, yes, yes. ¿Cómo era eso? ¿Lógica Pokémon? ¿Cómo lo dices tú? Ah, lo de magia. Magia Pokémon, puto, ¿eso? Sí. Yes, yes, yes. Pero sí, a ver, ¿qué nos estaban diciendo por acá por el chat IRC? Bueno, obviamente dicen F por la Pokédex Nacional, ya supérenlo. Nos dice Alain, ¿alguien más está re feliz por la nueva saga que se vendrá? ¿Si te refieres al anime o a los juegos? ¿A qué específicamente, Alain? Nos dice Wolf, estoy en contra del mostaza, pues yo no. ¿Qué más dicen por acá? Dicen, espero que la nueva saga vaya con sorpresas. ¿Y de dónde sacará su Porygon Ash? ¿O en qué saga? ¿Qué? No sé de qué están hablando. Dice Doctor Empoleon, Sir Tío Señorito Zoom. Uf. Sir Zoom, me pueden decir ahora. Zoom's forma Galar. Sombrero. ¿Con un monóculo en vez de lentes? Sí, sí, yes, yes, yes. Acá nos dice el Anónimo. Buenas noches, Anónimo. Pink. Yes, yes, yes. ¿Eh? ¿Dónde? Ya llegó el Anónimo también para que lo salude. Ah, Anote. Anon. Saludos, Anote. Es que estaba porque está en out of context. No, es que estaba recibiendo peticiones musicales por interno y ya las estoy anotando. Recuerden, chicos, que si tienen alguna petición musical de Pokémon, pueden ir al chat IRC de aquí de la radio. Pueden buscarlo irc.animenexus.mx. Me buscan mi nickname Pixar y por mensaje privado me pasan su petición musical de Pokémon para ponerla en el corte. Así es, así es, así es. Y nos dice aquí Trainer's Mask, si se toma su licuado de baya de... cabrón. No. O sea, es que volvemos a lo mismo ya, Pokémon, desde hace mucho que se le fue la lógica, porque pues dices que Farfetch pese 15 kilos, pues bueno, que Pokémon se veía demasiado chiquito y luego creo que en alguna ocasión lo vemos en el brazo de algún entrenador o en el hombro, sí. Y dices, bueno, ching. Misty lo persiguió en un capítulo. Y estamos hablando de hace mucho. Aquí, miren quién llegó. ¡Ey! El Toquilli. ¿Qué transita? ¿Cómo el Toquilli, está? El Toquilli. Aquí estamos muy bien. ¿Cómo? Sí, cómo no. Aquí comenta Mega, yo estoy a un mes de mi cumple y ando haciendo control mental y mandando indirectos para que me regalen una Switch. Tú puedes, Omega. Tú puedes. Que te lo regalen. Vamos. Acá dice. Nos dijo Alain revelar nuevos títulos de capítulos de Sol y Luna. Ya más al ratito vamos a hablar de lo que viene siendo el anime de Pokémon. Así que vamos a estar hablando de eso ya más adelantito. ¿Qué es lo que estabas leyendo? ¿Cuál ibas a leer? Ah, lo de Tokiji, de saludos desde la banda del IRC y los jóvenes de Pokesign. Gracias, Tokiji. ¡Milagro! Dijo Pokesign. Muy bien. ¿Cómo lo dice? Escribirlo. Pokesigns. Signs. Ya. Él tiene esa mala costumbre de bronquear mal los nombres de los programas. Y te está diciendo no, naco, ¿eh? No, costumbre, lo hace adrede. Está bien, se le perdona al Tokiji. Yo oí que te dijo naco, Tokiji, ¿eh? Yo la neta, mira, yo ahí diría, que ya nos llevábamos o qué, porque pues yo me sentiría ofendido. No, cheto. Recapitulando, quería mencionar otra cosa también del Pokémon Sword y Shield rápidamente. Es que también se lanzó una noticia respecto a que va a haber live footage Sword y Shield por 24 horas continuas este viernes o 4 de octubre a partir de las 6 a.m. del horario pacífico, sí, de la zona pacífica, por 24 horas continuas con una cámara en medio de un extraño bosque en la región Galar. Van a estar viendo contenido en vivo. Expone que la... Este va a ser trabajo de Sonia, que es la asistente del profesor Magnolia. ¿Es mujer o hombre? Ya se me olvidó. Creo que es una señora, ¿no? Magnolia. Sí, creo que es mujer. Por el nombre, pero yo quiero pensar que es mujer. Pero después resulta que es otra cosa y nada. Pero sí. El punto es que por 24 horas continuas van a estar... Bueno, gente que debe estar atenta ahí al... Creo que sí, es el YouTube para estar checando qué novedades de Sword y Shield van a estar apareciendo de forma inesperada. Por si andan de impacientes. Me recuerda como esas excursiones que lo que son los investigadores, científicos, llegan a hacer en la vida real. Investigando la que es la fauna, la flora, etcétera. Que también se quedan ahí horas esperando, viendo que van a hacer movimientos, ya sea en grupo o en solitario, etc. Algo así se me hizo cuando lo leí. Sí, sí, sí, podría verse desde ese lado, sí. Aquí, ¿qué más están comentando? Dice Wolf, Pokesign entró en la zona. Okay. Por eso el padumps. Me rehúso a contestar eso. Estoy en contra. Hashtag sí. Estoy en contra. Ahora que nos dice que me falta que me checaría a mí. No voy a saber cómo. Ya te va a encontrar la manera. Ahí vemos. Aquí comentaba... La verdad del caso es que te va a encontrar la manera. Pero esperemos. Hace rato también comentaba Mega, y si no, me autorregalo una. Nada mejor que un autorregalo. Tú vas a poder. Habían comentado, ¿leyeron el comentario de Wolf diciendo algo acerca de cocina? No lo vi. Si el nuevo juego Pokémon es acerca de cocina, ¿se cocinarán a Psyduck o a Goldin? A la esquina, usando mi carta especial de Akari. A la esquina. Imagínate un Miltank así a las brasas. No nos traumen, por favor. O sea, imagínate un ribeye. O unas costillitas así de o de un Buffalant o acá. Asadito. Limoncito. Pimienta negra recién molida, dirían por ahí. Una salsa mexicana. Estoy hecha cenando, obviamente a partir de otros Pokémon. Me duele el estómago, tanto asco. Pero son animalitos. ¡Ay, ya! Y hasta puedes sacar, primero unas malteadas de Miltank y ya después acá le das cuello. También el Scorbunny puedes hacer como liebre, cuando hacen liebre o de un gulu, una barbacoa. O sea, hay mucha imaginación por ahí. Pero bueno, vámonos a un corte comercial antes de que seas quien, mis amigas. Comercial, a ver cómo. Sí. Por favor. Comerciales, va a ser así como en blanco, así de. ¿alguna vez has probado mayonesa McCormick? Y así, ¿sabes? Todos los proteínas y minerales que tiene la mayonesa McCormick te ayudarán a crecer sano y fuerte. ¡Oh, seguramente quieres mayonesa McCormick! ¡Yes, yes, yes! Ay, y luego el típico, lo típico comercial del INE, así como de... ¿Qué pasó, ceñito? ¿Por quién va a votar? ¡No! Yo digo que todos son putos. ¡Ire! ¿Qué le parece si me da su credencial para votar? Y le hago un descuento ahí en el jamón serrano y ya sale el Chabelo. ¡Mucho ojo, cuate! Si alguien te pide tu INE, es porque va a ser un pinche, un fraude. ¡Y te hará daño! Y ya, le dice, ¿no sabe qué? Porque yo soy mexicano. Y México, y yo muy mexa, y valoro mucho a mi país. Así que lo mejor que puedo hacer por la República de los Estados Unidos Mexicanos, voy a votar. Yes, yes, yes. INE. Instituto Nacional Electoral. Así es como se hace. Vámonos al corte musical. Sí, exactamente. Vamos a irnos con la petición que nos hizo Alain, que fue el ending de la película Jirachi de Wishmaker. Ajá. Vamos a poner el tema el ending japonés, Chisakimo, ¿no? A Small Thing. Y vamos a, para los que no conozcan esta canción, que es muy bonita la verdad, gocen de ella y recordarles que seguimos aquí en vivo, que esto en esto que es Pokesign por Radio Anime Nexus, así que no se vayan. Yes, yes, yes. ただ見つめてた小さきもの眠る顔眉間にしは少しだけ寄せてる怖い夢なら目を覚まして蜜が怖くて 私の声がさらさら流る風の中 Estamos. Yo viajaré. No, perdón, sigue. No, dale. Faltaste el karaoke del fin de semana, así que dale. Ah, uf, ¿hacemos un karaoke ahorita? Yo jalo. Siempre y cuando puedan dejarme cantar a José José. Por favor. O José José con Pokémon. Imagínate así la rola de Pokémon cantada por José José. Hubiera sido la mamada. Pero con el José José de ahorita. Tengo que ser siempre el mejor, ¿verdad? Ay. Mejor que nadie más. No me pueden pasar por ahí un Tonayán, ¿verdad? Yo que fui tormenta. Yo que fui tornado. Yo que fui volcán, ¿verdad? José, José, Dios te dio tu gloria, crack. Le sigues llorando. Mira, pues es que imagínense, es mi cantante favorita en la vida y se muere. Sí. Aunque pues, no sé si recuerdan que había una novela que se llamaba La Fea Más Bella, donde salía... Sí, pues es que es un refrito prácticamente de Betty la Fea. Betty. Y me acuerdo que salía José José y... Leticia Padilla Solís. ¡Ay! No eres así, mija. Agarra el pedo, por favor. ¡Ay, pero papá! Don Fernando es bien puto, por favor. ¡Ay, pero papá, no le así, papá! ¡Ándale, ya! Porque casi todos sabemos que es, pero poco sabemos, ama. Ya. Ahora sí, aplausos por eso. El que quiere presente, olvida. Gracias. Bueno, el multisum. Ahora eres multisum. Sí, otro nick para ti. Bueno, rápidamente, bueno, queríamos decir que ya estamos, obviamente, de regreso aquí al aire en Anime Nexus. Y pues quería hacer una mención rápida de la canción que acabamos de escuchar en el corte, que Chisa Kimono, que nos lo pidió Align aquí en el IRC, interpretado por Asuka Hayashi. Tú estabas comentándome aquí por el aire que no había escuchado esa canción. Ahorita que escuchaste la voz de esta mujer cantando, ¿tú qué edad le calculas que tenía cuando interpretó esta canción? ¿Unos 20 y tantos? ¿30 y tantos? ¿Respuesta Prepárate. Definitiva? Yes. Prepárate. Tenía 13 cuando grabó la canción. ¡Ah, la verga! ¿Es ilegal, no? Tenía 13, sí. Era ilegal, sí. No, pero espérate. Asuka Hayashi es del 89 y ella grabó esta canción en el 2003. O sea, a punto de cumplir los 14 cuando grabó este tema. FBI, open door. Este creo que fue su segundo o tercer sencillo, porque pues apenas tenía su primer álbum en el mercado cuando se estrenó la película. Y obviamente esta canción como fue utilizada para Ellen en la película de Jirachi. Y que de hecho también hay una historia un poquito triste de esta película, que la seiyuu que interpretó a Jirachi en la película falleció antes del estreno de la película. Oh. Ah, sí, recuerdo. Así que dedicaron la película a ella cuando ya la estrenaron. Chale. Ahorita va a estar ella al lado de José José, estarán cantando. Dios los tengan su gloria, cracks. Chale, pura cosa bien trágica, pingue. Ponnos de buena. Ya me agüité vez. Mira, otro dato extra, mira. En el. Cuando se interpreta un ending de Pokémon para las películas, usualmente siempre hay un artista diferente, nunca repiten artistas. Pero se hizo algo diferente cuando se estrenó la película 20, la de Pokémon Yo Te Elijo. Un tema que ya hemos escuchado anteriormente, que es Oración, que es como una mezcla de el tema de una versión, sí, como que cantada del tema de la película 10, igualmente de Oración, del que escuchamos con las torres de espacio-tiempo de Yaga y Parilla. Ese tema también lo interpreta a Asuka Hayashi. O sea, más de 10 años después de haber interpretado Chisa Kimono, ahora interpretó una nueva canción para Pokémon en esa película. Se me hizo algo interesante el hecho de que la volvieran a contactar, dado que usualmente nunca hacen eso de llamar a un artista para un ending japonés de las películas. Así que ahí es un dato interesante para ustedes, Pokebanda. Un dato cultural por ahí. Ajá, y aquí estaban comentándome igualmente por el aire Nati que pues ella sí también conocía este dato porque pues se lo había comentado hace tiempo. Pero sí, es una historia, ¿cómo se dice? Agridulce, pues. El hecho de que, pues sí, que la chica tuviera 13 de interpretar esta canción, lo de la seiyuu de Jirachi. Desde ahí vamos, y aparte el protagonista de esa película es Max, hace todo mal, o sea, todo mal. Oye. Oiga. Tienes que empezar a tenerle aprecio a cierto personajito porque ya se acerca... Pues... Iris me parece muy buen personaje. No, yo sé que a Iris la adoras con todo tu corazón, pero hay otro personaje favorito. No la adoro, pero me cae bien. Ah, claro, a Satoshi, tengo que actualizar el todo sobre. Mostazas, sácatelo. Tengo que actualizar el todo sobre porque Satoshi... Ya ahora, me da mucha risa que yo subí ese video en 2017 o 18, no me acuerdo. Ajá. Y me comentan en plan así como, no mames, estás bien pendejo, ¿qué no viste que atrapó a Meltan? Y yo, güey, cuando escribí ese video, cuando lo subí, Meltan ni existía, cabrón. Entonces, bájale de huevos y es como, no, ¿qué no viste que ya ganó la Liga de Alola? Cambia ese título, pendejo. Pero así bien mal pedo, es como de, oye, carnal, ¿todo bien en la escuela? O sea, ¿que hay algún problema? ¿Tienen tus papás? ¿Te pegan? ¿Por qué vienes tan filoso, oiga? Oiga, dígame. Pero sí, o sea, bien filoso, es como de banda, tranquilícense, perros, todo bien, todo correcto, pues. Y yo que me alegro. Pero sí, vete preparando para el todo sobre Max. Sí, pues sí, lo voy a hacer con mucho odio, lo voy a hacer. No, otro dato, verdad, sí, cierto. ¿Sí recuerdan que los endings japoneses no se conservan del japonés al inglés? Ni hay endings acá, ¿o sí? Chisakimo no es la excepción. No, técnicamente, entre que sí y no. No, pero fíjense, Chisakimo no es la excepción. Porque la versión en inglés, sí, bueno, el doblaje que hizo 4Kids, Chisakimo no sí fue ending de la película, pero lo modificaron un poco, titulándolo Make a Wish. Y mezclaron el inglés y el japonés en esa canción, en la versión gringa. Y se oye bonito, ¿no? Sí. Ya después, cuando haya oportunidad, ponemos aquí la canción para que escuchen y comparen las dos versiones. Chisakimo no con Make a Wish. Se oye muy bonito, la verdad. Aparte, recordemos que originalmente este tema es una canción de Kun en la película porque Mei la tararea. Uf. ¿Cierto? Es cierto. Así, otro de los... Es una canción in-universe de Pokémon, en cierta forma. No, no tiene letra, pero sí la melodía. En fin, vamos a leer rápidamente unos comentarios antes de que se nos vayan. Aquí nos estaban comentando. ¿Quién decía? Que aquí estaba lo de las retas aquí con Tokiji, que nos comentaba que pasaba a saludar, que les daba un buen programa. Venga, Yoroshiku. Gracias. Y obviamente ahí está el sensei, que no sé por qué se cambió el nombre a Dan Hibiki, pero se cambió el nombre. Ni idea. Sabemos que es él, pues. Que acá comentaba, mejor que lea los comentarios tú, porque no los puedo leer yo. Hombre. Díganle a Zoom que espero todo sobre el Chicharito. No, más arriba. Esa es Girl Mask. Por cierto, saludos Girl Mask y a Six Girl Pack. Mask, ¿por qué siempre intentas cambiar tu nombre? Claro que sé quién eres, crack, o sea, no me cuesta nada, o sea, sé cómo escribes, te conozco de pies a cabeza, crack. ¿Qué pasó? ¿Digo qué? No, vayamos a hacer mal. Luego me pegan, pero ¿cómo dijimos? ¿Cuál tengo que leer? ¿El de quién? Más arriba, de Dan Hibiki, que es el sensei. No sé por qué se cambió el nick, pero... ¿Cuál de todos? El que dice pinche Zoom, arriba. Me meo de la risa. Más arriba, buen programa como siempre. Fábrica. Buen programa como siempre, y que chingue su madre Maustaza. ¡Híjole! Ahí sí, no, mi Dan Hibiki, mi sensei, el jefazo de mi vida, serían por ahí. Es que yo lo quiero mucho al Satoshi, no te digas, sí. Sí me agüito. Le encantó la parodia, se notó. Es acá abajo se me meo de la risa. Es que se me pasó la mano con el cigarrito y el ron, ¿verdad? Amiga, hay que ver cómo es el amor. Ah, mira, muchos sabemos, no, es como... Casi todos sabemos evolucionar, pero pocos sabemos... Mega evolución, era buena referencia, pero ya me estaba... ya la garganta me la estaba torturando cuando... No, cabrón, la garganta, así que ya no le muevas. No. Pero sí, amigos, el amar y el querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. O sea, ahí los dejo. Ahí. Pero bueno, creo que esos eran los comentarios como que más relevantes en su momento. Pero, ¿qué te parece si ya vamos entrando en materia? Rápidamente, sí, hablar del capítulo de esta semana, que fue, ahora sí, lo que es el inicio de la batalla de Ash contra Kukui. Ya no contra Royal Mask, ahora sí, oficialmente contra Profesor Kukui. Kukui está... No, Kukui Hakase. Se me hizo gracioso. Alias el mamado. Me dio gracia el hecho de que supuestamente todavía estaban en shock el hecho de que Royal Mask y Kukui fueran el mismo. Ok, sí entiendo, pero el hecho de que así como estaba en shock, eso superó demasiado rápido. Sí. Yo solamente voy a destacar que creo que es lo más importante de todo el bendito capítulo. Y esa es la profesora Burnett fangirleando, pero a morir. Sí, y yo me quedé como de güey. O sea, nomás de la... Cuando me viene como que... ¡Quítate! Y cuando se desmaya, yo de... ¡Mi vida lo adoro! Pero es como... Yo me quedé como de güey. Tú ya viste al profesor Kukui como Dios lo trajo al mundo. O sea... ¿Cómo no te diste cuenta antes? O sea, tú ya le viste... Ella misma lo dijo. El fisfirifis, o sea... Y ahora resulta que, oye, es que ¿a poco eres Royal Mask? No me había dado cuenta de que estabas tan mamado, mi amor. Pues no, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo no te das cuenta después de no haberlo notado antes? Está decepcionada, lo dijo. Después de haberle quitado la hombría a Kukui en su noche de boda, de haberlo hecho hombre ahí, o sea, ahora resulta es que nunca me había dado cuenta, crack. Ya decía yo que estabas muy mamado para ser un profesor. Me gustó a mí mucho del capítulo cuando Lana dice como... Ah, va a ser como una batalla padre-hijo. La batalla padre-hijo, sí. O sea, por eso digo que Lana, una de las best Pokégirl en toda la franquicia. Porque creo que externa... Ella de momento ha sido como que la que está externando mucho. Lo que pensamos los televidentes o los espectadores de Pokémon en estos aspectos. Porque eso fue lo que yo dije, batalla padre-hijo. Y Lana literalmente va y lo dice. ¿Pues sí? ¿Por qué no escuches a José? Digo, sí, la verdad es que Suiren es un amor de personaje. Y aparte a mí Kukui también me... Es genial Kukui, me cae muy bien el vato y... Pues usted también veía esto como la relación padre e hijo. Y pues este hecho de que... Yo pensé que lo iban a mantener pues como en secreto, ¿no? O sea, nada más el crew de Alola sabe quién es Royal Mask, ¿no? Ajá. Pero ya de repente fue como la voz de Takeshi diciendo así en plan... No, pues, oye, fíjense que todos estamos bien pendejos y no nos dimos cuenta de que Royal Mask era Kukui, o sea... Ups. Que incluso en el juego, no sé si esto ya lo mencionamos, o te los mencioné por alguna vez que hablamos fuera del aire, pero en los juegos de Pokémon Sol y Luna, cuando ves por primera vez a Royal Mask, una de las opciones es, profesor, es usted, entonces... Sí, no lo mencionaste por fuera, sí. Ajá, y es como, dude, ¿en serio? Aquí sale resalta lo que dijo James en algún momento. Los bobos podrían, podríamos no venir disfrazados y jamás se darían cuenta que somos nosotros. O sea. Es que literal. es algo literal. Acá nos dice por interno, ya de hecho, dice, jaja, Burnett se sintió aliviada de ya no tener su corazón dividido por dos hombres. Premio doble, mismo paquete. Mira, y citando otra vez, es que José entra para todo porque Burnett se sentía entre la espada y la pared. Amando a los dos y a la misma vez. Porque era como de, güey, no mames. Por una parte, tengo a Kukui, ¿no? Un gran investigador, mamado, siempre enseñando el pechamen, un buen corazón, padre, lo que tú quieras. Y de otro lado tenía la lujuria, el lado este carnal, ¿no? Por Royal Mass, de hijo de tu pinche madre. Y era como... Y ya después hace cuenta que hicieron la danza Metamoro y se fusionaron. Y es, güey, es la misma persona, ¿qué pedo? ¡Ay, ayúdenme! Y yes, yes, yes. Al final de cuentas... Le salió bien su jugada, porque si no, imagínate que en un desliz lo hubiera engañado a Kukui por los deseos carnales. O sea, aquí ya estamos hablando de una pinche tragicomedia, una narconovela de Pokémon, así como, no, ya después el resulta que el Gabriel Lowe, que era narcotraficante, y le dio un pinche levantón al profesor Elm y valió madre, y se lo llevaron ahí a pinche Sinaloa y valió madre. Bueno, pero ya toda armada la trama, nomás falta que lo escriban un fanfic. Sí, nos dicen acá. Nos dicen como que por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Nos dice que. Dice, no lo ha visto, quizá por algo no tienen hijos biológicos. Pues mira, creo que están esperando a que Ash se largue de la casa. Sí, o sea, también sería inco. Pero, ¿tú crees que ahí abajo en el silloncito del Kukui no? ¿No se prendió el cerro ahí? En la noche de bodas, ¿no? Es como que, ay, qué bonito. No, o sea, son adultos, son morenos, son acá de Alola Tropical, otras culturas, o sea, yo creo que ya le pusieron George al niño, como dicen los chamacos. ¡De ideas! Volviendo a los comentarios en el IRC, aquí comenta Fran Pizarro, Ash, puedes aprenderse, pero rápidamente pasa la página con la gran sonrisa. Bueno, eso sí es cierto, especialmente el Ash de Alola, que pues conocemos. Igualmente, aquí comentaba Satanás, el señorito y sus voces están bien piratas. Para que vean, chavalos. Chaval. Miren, aquí está también Van Karaoke escuchándonos. Sí, desde hace ratito que vi el mensaje. Llegó Van Karaoke. A ver, bueno, quiero rápidamente saludar a toda la gente que nos está comentando el IRC, porque creo que ya me revolví en quiénes están y quiénes no. Pero bueno, sabemos que en el IRC rápidamente están presentes, bueno, aquí sí dice Dan Hibiki, pero sabemos que es el Sensei, Akari Himura, Joker, Koji-kun, Natsu, Postre-san, Rina Iver, Kurashima Keitaro, Alain, Almastok, Van Karaoke, Carlos Blanca, Dagold Flow, el Doctor Podium, Anote, Farcandro, Fran Pizarro, Frey, Girl Mask, Fran Pizarro, Gorra Phantom, Girl Mask, Lord del Mega, El Phantom, Lopencio, Lopencio, Nexus, bueno, no sé quién sea esta persona, pero que te cambie su nick, por favor, ahí en el Nexus. IRC. Nes Omega, Quetzalcoatl, Revivente, Omega, Rukia, Dios Maya. Zigzag, Spice, Spiegel, cállate eso. Y Wolf. Y por interno nos están. Es que yo sé, yo le estoy haciendo los segundos coros a Pink. Y bueno, por interno nos escuchan Nati León, Shadechu, Yoge. Y también ahí unos compañeros, amigos de un grupo de Twitter también nos están sintonizando. Así que muchísimas gracias a toda la gente. Y también a los radioescuchas silentes, que también son parte de la Pokebanda, aunque no participen activamente aquí. Todos ustedes son la Pokebanda, así que muchas gracias por su sintonía nuevamente. Acá comentaba Wolf, señorito, el dito de Pokesign, perturbador. Yes, yes, yes. Estas son las 5 canciones más emblemáticas y de la Deep Web de Chepe Chepe, alias José José. Número 5. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Esto fue tal que hasta la golondrina emigró. Y ya, la voy a cantar toda. Escúchenla en los OTI, que es una de las de los performance más encantadores del mundo y de la historia. No. Escúchenla, es muy buena. Acá dice, como que promoción. Dice acá, creo más Poké Novela, sacó el barrio de Alola. Exacto. Lilia la del barrio, una madre así. Algo así, algo así. Pero bueno, aparte de lo de Cucuy y lo de Burnett, que en parte como que fue lo que a mí me dio mucha risa lo de Burnett siendo tan fangirl, así de que ¡ay! Porque pues estaba súper fangirleando con Cucuy en la batalla, pero bueno. Morro estaba babeando. No, literal, estaba... y así como que me casé con... O sea, y en algún punto dijo, estoy súper feliz de haberme casado con él. Y yo digo, ¡ay, qué hermosa, la adoro! Pero bueno, Yo pensé que estaba feliz porque se había casado con un pinche pedazo de hombre, ¿no? Con también. El pinche mascarita sagrada 2.0. O sea. También, pero bueno. ¿Será técnico o será ¿cómo eran los otros? ¿Técnicos y...? ¡Ay! De la lucha libre. ¡Ah! Técnicos y rudos. ¿No bien? Lucha libre. ¡No! Bueno, yo, pero me lo sé, bueno, nomás por esas actitudes, señorito, usted va a hablar primero. A ver, empiece con lo del capítulo. Vamos a ver sus impresiones. Su review. Impresiones del capítulo 140. Totalmente sí. En vivo. Sí, ¿no? 40. ¿Y uno? ¿43? No. Bueno, el episodio. Pues a mí, ¿qué les digo? Me encantó. Me gustó el hecho de que esto que dijo Suiren de la batalla padre e hijo, me gustó que empezara con Torracat. No entendí mucho cómo, o sea, ya ven que Torracat absorbió el Blastborn que me trajo recuerdos de Vietnam. Cuando el Cucuy dijo Blastborn, dije no, por favor. Y ya, pues, pero Torracat lo absorbió con la campana que tiene. Yo me quedé como, Torracat no tiene absorbe fuego. O sea, su habilidad oculta es intimidación. Y sí, me saqué un poco de onda, pero dije, bueno, o sea, ¿cuándo el anime ha tenido sentido en ese rubro, no? No, en términos generales, me gustó mucho. O sea, también me gustó mucho la entrada de Lycanroc. Cómo utilizó, como si fuera un kunai, la Stone Edge, y me di cuenta que los Stone Edges de Ash nunca funcionan. O sea, Ash siempre que hace un Stone Edge nunca le da a nadie, pero Gladio es que no un... los hace Nobuhiko. Tan. Stone Edge. Y en términos generales me gustó mucho, estoy muy emocionado. El preview fue lo que más me emocionó. Quiero ver ya esa batalla, quiero ver en acción a Empoleon, quiero ver a Venusaur, a Lucario, etcétera. Va a estar muy buena. También quiero ver a Nai, la evolución de Poipol, que ya se me olvidó el nombre. Sí, yo tampoco. ¿Nagander? Creo. La verdad, soy sincera, no me aprendo los nombres, pero también me quedo pensando, o sea, ya cuando Cucuy le dijo que eran 6-6, te quedas pensando, sí. Si no hubiera estado este Pokémon, ¿qué Pokémon hubiera traído Ash del rancho? Porque forzoso pues tendría que haber traído uno del rancho. El Charizard, ¿verdad? Sí. No, Charizard no. No, pero no, ya vimos que, por ejemplo... ya tendría dos de fuego, o sea... ¿no? Venusaur y contra... un volador. O contra Rowlet. Va a estar... Algo me dice que va a ganar Rowlet por la anécdota. Melmetal, que está mamadísimo contra el otro mamadísimo de Incineroar. Bravery contra Lycanroc. Empoleon contra Pikachu. ¿Y quién será el sexto Pokémon de ¿Cucuy? De Cucuy. ¿Se imaginan que sea Solgale? Pero se imaginan... Mira. ¿Quién será el sexto Pokémon de Cucuy, Sam? No sé, yo asumo que va a ser un Pokémon de Galar. Porque así le hicieron con Harrison. Harrison, oye, sí. Él estaba promocionando prácticamente la generación que venía. Estaba promocionando Hoenn. Entonces yo creo que aquí van a aplicar un poquito de lo mismo. Tal vez Cucuy tiene un Pokémon de Galar. ¿Cuál? Ahí sí que no sabría decirte. Ya me va a dar demasiada risa si tiene a Sirfetch o a la tetera. Uf, y si aplican la Blaziken y le ponen la forma final de un inicial. Mira, aquí dicen que es técnico el Cucuy, porque los rudos nada más están mamados. Y sí, entonces era como octagón el Cucuy. En eso se parece. Zoom puede criar con cualquiera. Ah, caray. Ah, caray. Yo no, no, o sea, yo no sé qué concepción. Ah, es que ya ves que me dijeron que era el Dito. Ah, sí, sí, sí. Entonces la Girl Mask, que sabrá Dios quién fue, quién sea, no tengo ni idea. No, ni idea de quién será, puso como de, entonces un puede criar con cualquiera, ok, no. Pues no, mira, porque yo no soy plato de segunda mesa, mi reina. Te encargo. A ver, ¿qué más pero nos están diciendo? Bueno, ahorita leemos los comentarios, pero... ¿Mm? Han estado saliendo muchas teorías con lo del sexto Pokémon de Kukui, pero... No sé. Yo ahora sí que de estos capítulos no he querido ver mucho, ¿no? de spoilers ni nada. Así que si ya por ahí se filtró con esto lo de los títulos que nos decía Line más temprano, el sexto Pokémon de Kukui, pues ahora sí que no sé. Técnicamente no sabía. No lo revela. Sí. Nada más les digo. Es lo que estoy viendo literal. O sea, me fui más arriba en el chat IRC. Entonces, por eso dije, no, pues no sabía. No, sí, porque... Pero sí, la neta, muy emocionante la pelea, quiero más. Me quedé con ganas de más cuando acabó el capítulo, fue como, güey, ya, por favor, quiero que esto... Digo, empiece otra vez. Lo bueno es que cuando menos en esta le dieron ahora sí que su importancia a Torracat con Incineroar. Sí. O sea, se vio la determinación y me gustó que cuando menos... Bueno, sí abusaron un poquito de la repetición de ataques, Ash abusó un poquito. Nitrocarga. Ajá, con nitrocarga, pero cuando menos... El ataque, la velocidad. Sí, la idea era la velocidad, ¿no? Y tenía una estrategia, entre comillas, por detrás sí. Que necesitaba que usara nitrocarga varias veces. Pero el problema es que a fin de cuentas, pues, con Incineroar tienes que pensarle mejor, porque, pues, sí. Vaya, Kukui ha tenido encuentros de mucho tipo con Battle Royale, y pues dices, oye... aparte, estás hablando de la evolución final del Pokémon, exacto. O sea... Me gustó cuando le dijo, cuando hace... Ash está llevando a cabo su estrategia y le dice, ingenuo, dices, ¡ay, cabrón! ¡Pinche Kukui! ¡Qué crazy estás, mi amor! Pero, la neta, o sea, muy buen combate. Sí, quiero ver más. La verdad es que sí, en algún punto yo sí me quedé así de, ¡ay, ya! Ya va a perder, no sé, sentía yo que en cualquier momentito Yo creo que va a evolucionar Torracat. Yo quiero que evolucionen. Espero que sí. Y va a ser batalla de Tigre Toños ahí. Chucky, estabas como Delia. También estabas por... Y se me hizo adorable de Delia, que si lo siguiera llamando, técnicamente Litten. Niabi-chan, ¿no? Sí. Y también Lika-chan le decía, bueno, Luga. Incineroar, que es Gaoner, no sé cómo se pronuncia en japonés, pero ella le pone su apodo diminutivo, Gao-chan. ¡Qué bonito! Ay, y Delia es hermosa. Algo que también me gustó mucho el capítulo fue que en algún punto creo que Delia y el profesor Oak iban a ir con Ash antes de la batalla. A darle ánimo, no sé, a platicar con él, aconsejarle probablemente, no sé, pero después de ver cómo estaba con sus Pokémon y el ánimo y la mirada, como dijo después Delia que traía a Ash, o sea, como que dijeron, no, pues mejor no, o sea, se ve bien, sí. Está tranquilo. Y eso es un detalle que me gusta porque hace mucho que, como volvemos a lo mismo, hace mucho, creo prácticamente desde Yoto que no veíamos a Delia y al profesor Oak estar presente en una liga Pokémon, sí. Aunque a muchos no les guste. Que la Liga Alola están ahí y eso es un detalle bonito que tuvo esta saga. Entonces, ese es otro detallito que me gustó mucho, pero ciertamente debo decir que sí, evidentemente está mejor estructurada esta pelea. Creo que por eso no le metieron tanto, no decir esfuerzo, sino tanto tiempo a la pelea contra Gladio. O sea, la pelea contra Cucu iba a durar más, sí. Porque pues a fin de cuentas yo creo capítulo? Que es... Yo creo, ¿no? No estoy segura. O sea, desde Paul no vemos una batalla tan larga. Sí, porque hasta con la de Gary pues fueron 2 capítulos. Sí. Paul han sido 3, una batalla de media hora, casi 40 minutos la batalla de Ash contra Paul. Muy larga, pero muy buena. Uh-huh. Y en el caso de Kukui, esperemos que sea así. Algo que también me gustó mucho es cuando Kaudan recuerda como a Kukui, pero en su infancia. Ese se me hizo muy muy chido que lo recortó con Niabi y todo ese pedo. Cuando, incluso cuando Ash aplica la de volver al futuro y va con este... y conoce a Kukui de morro. Y ahorita vi un comentario de la Girl Mask que no me acordaba esto de que Kukui se enfrentó a Lance. Entonces ya no me acordaba de eso. Técnicamente. Digo, en los juegos, no sé si en el canon del anime también se haya enfrentado a Lance Kukui. Pero por lo menos en el juego ya ves que el vato dice... No, pues cuando estaba enfrentando al güey de pelos erizados en... En la meseta Añil. Es como de, ok, ya sabemos que es Lance. El campeón. Bueno, rápidamente quiero comentar... ¿Sí podemos comentar los títulos que nos compartieron hace un momentito aquí en el IRC? Pues sí, ya los vieron. No, sí, bueno, para quienes no lo alcanzaron a leerlos. Bueno, ya se confirmaron unos nuevos títulos de la... se presume que seguramente ya son... Claro, son los últimos, pero no sabemos si después de estos tres títulos revelados va a haber algún otro capítulo más antes del estreno de la nueva serie, que simplemente es titulada Pocket Monster. Yo creo que falta uno. Yo quiero pensar también que falta uno más. Aquí algunos estaban comentando que quizás el sexto Pokémon de Kukui fuera a ser Tapu Koko, pero realmente no, porque, ok. No creo. Bueno, es que mira, vemos desde el inicio del capítulo que sí, que Tapu Koko está desde las sombras y siempre lo estuvo, siempre como que observando tanto a Ash y a Pikachu desde que empezó la saga. Y pues, ahorita hasta el momento de Tapu Koko ha tenido dos batallas con Pikachu. Y pues, como ya saben, la tercera es la vencida. Y al parecer, esta ocasión quiero pensar que ahora sí Pikachu le va a ganar a Tapu Koko en la pelea. Porque el título también lo indica. Bueno, uno dice que es la final Incineroar contra Torracat. Imagino que ese sí va a ser el combate definitivo. Y como bien dicen, hay dos opciones: que el último Pokémon de Kukui sea de Galar o... Bueno, quiero pensar que hasta es posible que no revele. El Obstagoon. Puede ser, no, pero me refería más que nada. ¿Qué tal si no revela un sexto Pokémon? ¿Qué tal si técnicamente los dos pierden a todos sus Pokémon? Pero como Kukui técnicamente le queda uno de entre comillas reserva, Ash termina perdiendo al final. Muy a pesar de todo. Yo espero que gane Ash. Es un combate de exhibición, así que. Igual llegan al empate. A eso voy, pueden empatar, pero falta ver si realmente... Bueno, algunos estaban especulando que quizás revelaron el sexto Pokémon en lo que fue la pregunta, el Pokeproblema. Pero no creo que sea... Ah, el Trevenant, ¿no? Sí, no creo que sea el sexto Pokémon de... No. No creo. No tiene sentido que lo tuvieran en... O sea, un Trevenant es un Pokémon muy X como para hacer expectativa, ¿no? Por eso algunos comentaban que quizás Tapu Koko, pero no, yo creo que Tapu Koko está más que nada ahí por su cuenta, precisamente porque estuvo observando a Ash y a Pikachu desde que llegaron a la región, y pues siempre tuvo interés en ellos dos, así que imagino que pues ahora que ya tanto Ash y Pikachu ya están son más fuertes y todo eso, imagino que es por eso que vuelve a retarlos para ver si ahora lo pueden vencer, y pues yo imagino que sí ahora sí lo van a derrotar a Tapu Koko. Y pues el capítulo que es Sol y Luna, los sueños de todos, se da a entender que es posible que sea el último episodio, pero yo quiero pensar que no, que queda un capítulo más, pero pues queda esperar por las fechas, ¿no? Sí, por las fechas. Usualmente antes de que se estrene una serie siempre hay una pausa de una semana o dos, dependiendo. Así que sí es una posibilidad que pueda llegar a ser el último episodio, pero siento que... No sé, siento que faltaría porque... veamos. Queda el episodio de la siguiente semana, que es el 6 de octubre. Y tres más, o sea, si van bien las fechas, el último episodio técnicamente sería el 27 de octubre. Y lo que sería el 3 y el 10 de noviembre no habría episodio, dándoles el descanso, no. Obviamente. O a menos... Hasta a menos, el 17. Sí, a menos de que pongan algún episodio especial de crossover, como lo hicieron nuevamente en... ¿Cómo se llama esta cosa? En XY, cuando concluyó, que hicieron el capítulo este de la leyenda, igualmente de la región, y el encuentro de Sylan con Clement y Bonnie. No sé si piensen hacer algo semejante. Dado al enfoque que tendrá la nueva serie, quiero pensar que no lo van a hacer, pero pues, a esperar. ¿Quién sabe? Y más porque hablando de la nueva serie, la serie... ahora sí que de momento vamos a decirle la serie de Sol y Luna, porque pues se llama nada más Pokémon, tal cual, Pocket Monsters. Va a iniciar el 17 de noviembre. Sí. Y va a ser un especial de una hora, van a ser dos capítulos. El mismo día que sale el juego, por cierto. Ajá, o sea, no, van a empezar a las 5:30 hora de Japón, y va a terminar a las 6:30, que es a la hora normal. Entonces, pues probablemente sí tengan ahí capítulos crossover, o se dan el descanso habitual. No, déjame corregirte eso. Porque pues van a empezar fuerte. El 15 de noviembre se estrena el juego. Y el 17 se estrena la serie. Es que me confundí con Ultra Sol y Ultra Luna. Y con Sol y Luna, que salieron un 17. Siempre salen por esas fechas los Pokémon, al final de cuentas. Pues sí. Chachita. Pero pues sí, pues sí. Se ve interesante, la verdad. Me emocioné por la batalla y quiero ver más de esta batalla de exhibición, aunque técnicamente no tiene valor alguno oficialmente, pero realmente padre e hijo. Girl Mask, ese especial no se va a dar en la vida. Desde Iris que se rompió eso. Tristemente. En todo caso lo creo más de Clement, a Serena no la van a tocar. Por favor. Pero bueno, hablando de la serie nueva, ¿qué les parecen, antes de irnos al corte? Rápido, ¿qué les parece? ¿Qué les parecieron los pósters, la información y el tráiler que salió? 10 de 10. Sí, se me hizo interesante. No puedo decir que me hypeó al 100, porque honestamente no lo hizo, pero... Sí, es como de... ok. Aquí sí, creo que aquí se aplicó la de ¿eres chico o chica? Porque, ya sé. Eso fue lo que estuvo durante las redes, o sea, durante el tiempo que estuvimos esperando a que se confirmara el póster, las filtraciones. Prácticamente de esos se llenaron las redes sociales del meme de ¿eres chico o chica? Porque literal el personaje nuevo, que ya oficialmente se llama Go y es chico, pues está demasiado andrógino. Entonces, así de inicio creo que la mayoría pensamos es chico por los pantalones, la típico, ¿no? A las niñas siempre las pintan con la falita o atuendos más femeninos. Pero luego Zoom y yo reparamos un detalle que son las pestañas y dices, bueno, en el universo de Pokémon, por más que en el mundo real hombres puedan tener pestañas tan definidas y grandecitas, pues en el mundo Pokémon, si eres hombre, si eres vato, pues no te ponen pestañitas, si eres mujer, pues te las ponen. Entonces, pues eso fue como que lo que en algún punto desató el debate. Yo decía, si no es chica, es trapo. Claro que son de broma, ¿verdad? Pero es que está demasiado andrógino el diseño, no me pueden negar eso. Sí, la verdad es que sí, debemos ser honestos. Bueno, vamos a estar leyendo sus comentarios respecto a sus opiniones, expectativas de la información y el pequeño tráiler, sí, entre comillas podemos decir, de teaser tráiler que se reveló de ¿cómo se llama? De esta nueva saga que vamos a estar viendo próximamente ahora en noviembre, que se estrena Sword and Shield. Y pues vamos a irnos a un doble petición musical aquí que nos pidieron Ready 20, que pidió un tema de Ricardo Silva. Bueno, más bien es técnicamente un fandub de una canción ya existente de Pokémon, que fue retitulada como La Mejor Parte de Mi Vida. Y por petición de Anote vamos a escuchar Doble Problema del Equipo Rocket. Y con esto vamos a estar continuando en unos minutos más esto que es Pokésign por Radio Anime Nexus. Así que no se vayan, seguimos en sintonía. Siento algo, tengo que hacerlo. y no lo estaba extrañando. Todos lo saben, es momento de actuar y ahora está despertando. Yahoo, todos se están uniendo. Lo puedes ya mirar. Es agradable, lo voy a disfrutar. Es todo lo que quiero, es todo lo que pienso, es todo lo que yo soñé. Es mi corazón, lo siento en el alma y nada me lo cambiará. Hoy me siento ya regresa PokéSign, aquí en Anime Nexus. Soy el jefe, estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema, les espera. Doble problema, les espera. Los malos más malos que hay. Hemos creado un malvado plan. Yo soy el rey. Y yo la reina. Yo soy del crimen. ¡Ufa! Doble problema, les espera. Prepárense doble para los problemas. Y más vale que temas. Nación. Para denunciar los males del equipo Rocket y luchamos por el mal. Tenemos una razón y es buscar raros Pokémon. ¡Yo soy hermosa! ¡Y yo también! Solo son parte de mi grandioso plan. Nosotros podremos sabotearlo, Jesse. ¿Podrían callarse? ¡Hágale, jaleo! ¡Ahí viene! ¡Doble problema! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, dan problemas, dan problemas! ¡Problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket! ¡Son problemas, dan problemas, dan problemas! ¡Problemas que te seguirán! Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Estamos de vuelta aquí en PokéSign por Anime Nexus. Ya en el último tramito, ¡auch! Última media the, hora. The final countdown. Final countdown. Bueno, vamos a ver rápidamente algunos de los comentarios que se estuvieron recopilando aquí en el IRC. Bueno, unos cuantos. Aquí comentaba el doctor Empoleon. El sexto Pokémon de Kukui es de la novena generación. De la décima, de una vez. Acá Roblet Lover dice: el sexto será un Agumon. ¿Un Agumon? No, ¿y qué? ¡Agumon! No, ¡Agu! Ah, no, como es en España de. ¡Ah! Ya ves que era. ¡Ay! En España estaba bien raro cómo hablaba Agumon. Porque aquí hablaba como así, pero allá era. ¡Tay! ¡Tay! ¡Soy puto! Muy raro. Acá dice Girl Mask. Sabes que te estás volviendo oh cuando no sabes si es chico o chica. Hay que ser inclusivos, dice la poca agenda. Acá dice. Ay, triste Pizarro, historia, pero sí. Dice Fran Pizarro, parafraseando al gran Akbar. It's a trap. It's a trap. Igual aquí comentaba Frey, el Go quiere cumplir un sueño más difícil que ser maestro Pokémon. A mí me faltan como 3 legendarios. Pues no sabemos ni qué es ser un maestro Pokémon en el anime, entonces no podemos equiparar porque no sabemos ni qué es una. De hecho, pero, o sea, es curioso. No es curioso, pero al menos me alegra de alguna manera que se vuelva a mencionar a uno de los Pokémon que en su momento generó mucho debate, mucha teoría. Sí. Que es Mew, o sea, siempre fue un Pokémon súper misterioso y hasta la fecha lo sigue siendo porque no lo tocan para nada. Uh-huh. Pues desde cómo se atrapaba en la primera generación, estaba bien locochón. El hecho de que solo se podía atrapar mediante un bug. Ajá. Era como de, ay, cabrón. Algo tenían preparado con Mew, pero nunca sabían, como que no. O sea, incluso toda esta leyenda del camión y todo eso. Es súper interesante. Que de hecho hay unos vatos españoles que están haciendo una investigación acerca de eso, planeando ir a Japón para preguntarle a esos güeyes, así como en plan, güey, ¿qué pedo con ese camión y qué pedo conmigo? O sea, a la está madre. Interesante. Luego les paso el link. Y mira que realmente no pudimos. Bueno, tal vez la primera película también tenía. La primera película de Pokémon también tenía, tal vez, ganas de profundizar un poquito en eso, porque a fin de cuentas fue Mew y Mewtwo. Entonces, sí. Bueno, claro que la versión que nos llegó está muy cambiado el diálogo, realmente no es tal cual como nosotros la vimos, pero pues por nostalgia me sigue encantando lo que vi. Entonces, me alegra que Mew vuelva a ser tema de discusión. Sí. Pues el chico, la verdad, Go la va a tener súper pesada, porque pues, o sea, si a lo mucho la última vez que vimos a Mew en el anime fue en los primeros episodios pues, del 20 aniversario en Sol y Luna. Sí. Mi pregunta aquí es... De ahí para atrás, el joven. Aquí mi pregunta es, ¿cómo rayos se van a mover de una región a otra? En avión. O sea, pero me refiero, ¿quién sabe? Considerando que van a abarcar las 8 regiones que hay hasta la fecha, dependiendo de a qué ciudad van a ir y a cuál es el propósito para ir a cada una, o si van a regresar a dicha región, ¿cómo van a hacer eso? Descúbralo la próxima semana. Descúbralo, o sea, sí, el próximo mes. O sea, no, sí, Tokio. No, o sea, sí me intriga saber el hecho de, o sea, 8 regiones, cómo van a estar visitando, no sé si constantemente o en orden cada una, y por cuánto tiempo sería. Pues ahora sí que, en eso sí como que es una pregunta interesante, pero yo sí voy a evitar hacer teoría, porque pues sí está, no sabemos casi nada literalmente de Galar. Ah, no, yo sé, bueno, yo tampoco quiero teorizar. Yo creo que vamos a empezar en Galar, digo yo. Ah, no, sí, claro. No quiero teorizar, pero sí es una pregunta que me tengo en cuestión de esto. Aquí el comentario que decía a ese Girl Mas. ¿Qué pasó? ¿Poké? Volvieron. Bueno, ok. Me rehúso a contestar a esto otra vez. Sus comentarios sobre el tema. No fueron muchos, lamentablemente, pero esperemos que próximamente, cuando tengamos más información, podamos hablar más de esto, vaya. Vamos a hablar ahora sí del tema por el cual ustedes votaron. Bueno, las personas que votaron en nuestra fanpage, ahí por si quieren seguir votando. No, eso no. Por si quieren seguir votando por los temas que tenemos de opción para hablar aquí en el programa, recuerden buscarnos en facebook.com/pokesignmx y ahí pueden estar votando. Las opciones que nosotros les otorgamos en la página para poder hablar de un tema en específico aquí durante esas transmisiones que hacemos los lunes de 9 a 11 pm en la número de Latinoamérica y nada más. Y pues esta ocasión vamos a hablar de los finales de las diferentes sagas del anime de Pokémon, con eso de que pues Alola está a punto de concluir. Yo quiero pensar que va a ser un final conmovedor, dado a que, pues, en sí, la mayoría de los personajes de Sol y Luna han sido bastante unidos. Sería realmente triste que no les den una despedida apropiada. Uh-huh. Han sido personajes entrañables, o sea, creo que es uno de los grupos más queridos hasta la fecha, aunque muchos digan que no. Es uno de los grupos más queridos por la unión que ha demostrado el grupo como tal, ¿no? O sea, ahora sí que les han dado un desarrollo y si bien no se han centrado tanto en Ash, pues al final también desarrollan su lazo con Ash, aunque no se centren tanto al Mostaza. Ya nada más nos queda teorizar de qué es lo que realmente va a ser, pero creo que la despedida más fuerte va a ser con Kukui y Burnett, sí. Digo yo, especialmente con Kukui, porque pues a fin de cuentas él fue el que le permitió a Ash quedarse en su casa. Y bueno, ya luego vino Burnett, pero o sea, Burnett a fin de cuentas vino un poquito después. Pero sí, creo que el asunto emotivo del final de Alola va a ser con Kukui, prácticamente. Y pues vamos a ver si me mueven la despedida de Brook y Misty del primer puesto, porque hasta la fecha, personalmente, no ha habido ni una bendita despedida de los acompañantes de Ash que realmente me haya sacado una lágrima Y que de verdad haya dicho, ya no sé si ver Pokémon. Sí. Es que todas las demás están medio... meh. Ajá, porque, sí, o sea, incluso con personajes entrañables como Mei y... bueno, Mei, que es entrañable, y otro güey que salió por ahí de lentes. Ah, como chingas. Bueno, Mei y Max, también estuvo medio escueta la despedida, así como que muy Mei. A lo con Don estuvo 2-3 porque pues se hubo el high five y Don se agüitó y chilló y eso. Más que nada. Pero yo creo que desde, o sea, como decía, bueno, Iris y Silent se vieron en un metro y se fueron. Y Serena le robó un Kiko a este güey y peleó con Clement el Ash. Pero lo de Misty y Brooke fue muy bueno, el hecho de que le den un evento y el Ash con la voz quebrada al final y todo eso. Fue muy bueno esa parte. Sí, sí, concuerdo totalmente. Por ejemplo, realmente podemos irnos por partes. Técnicamente, en cierta forma, la primera... entre comillas, despedida temporal fue por parte de Brooke cuando decidió quedarse en Valencia. Obviamente, vieron con gran sorpresa el hecho de que Brooke decidiera quedarse ahí. No lo tomaron a mal, la verdad, a pesar de todo. No lo tomaron a no. Mal. Fíjate ¿no? que... es que yo creo que de alguna manera, no sé. A ver, dirán que no tiene mucho sentido, pero tal vez tanto Ash como Misty no sintieron tanto el peso porque aún se tenían el uno al otro. O sea, se iba uno, no se iban dos, como ya fue en Johto, que ya pesó, ya le pesó a Ash porque se iban sus dos mejores amigos, o sea, humanos como tal, su mejor amigo Pokémon es Pikachu. Pero, o sea, yo siento que por eso tanto a Ash como a Misty no les pesó tanto que se fuera a Brooke en la Isla Valencia, precisamente porque, bueno, dicen, okay, me pesa, pero tengo a mi otro mejor amigo todavía y me va, o sea, tengo mi soporte, ¿no? O sea, no voy a sentir este peso, esta pérdida, digamos, solo. Entonces, aparte, pues, porque veían demasiado emocionado a Brooke, o sea, era porque él quiso quedarse, no era obligado, como fue ya literalmente en Johto. Sí. Era para bueno. crecer, era bueno, había doble intención ahí, crecer él como creador y pues sí, intentar a llegar a poder formalizar algo con la profesora Ivy, cosa que obviamente no pasó. Y echarse a la Ivy. No pudo. Exacto. Y ahí sí opino lo mismo que dijo Misty cuando lo volvieron a encontrarse con Brumer en paleta, seguramente la profesora Ivy le dijo que no. Profesora Ivy... no digas ese nombre. ¿Qué pasa? El Ash bien preocupado de qué pedo. Es que no vamos a saber nunca qué rayos pasó. O sea, de verdad. Pero bueno, quién sabe. O igual ahí dicen que las apariencias se engañan. Pero bueno, yo sí pienso que precisamente por eso esa primera despedida temporal no pegó tanto. Obviamente la despedida de Tracy no pegó absolutamente nada, porque pues realmente duró muy poco. Estaba un sueño poder estar, ¿cómo se dice? Trabajar junto con el profesor Oak, que es su ídolo. Claro, y además que, mira, quieras que no, realmente la Liga Naranja no pegó tanto. O sea, no duró tanto, más bien. O sea, realmente no duró tanto, o sea, a comparación de... de Kanto, de Johto. Fueron, creo que menos capítulos. Sí, como unos 30 y tantos nada más. Sí, o sea, fue menos. Entonces realmente convivimos menos con Tracy. No es que no sea un personaje interesante si lo analizas a profundidad y tratas de encontrarle ahí un poco de trasfondo. Pero, o sea, la verdad, Tracy no duró porque, pues, Yolo, la gente de Pokémon se dio cuenta que Brooke era muy querido y por eso Brooke regresó. Claro. Porque creyeron que era un detalle de la cuestión del racismo y todo, pero, pues, cuando se dieron cuenta que realmente Brooke era querido por el público, pues, echaron patas. No, ¿saben qué? Vuelvan a lo incluyeron en la serie. Pero sí. De hecho. Nos dice acá, Shadechu. Que, bueno, no, Nati nos dice primero, nada supera la despedida del trío original. Torquaz nos comenta que para ella la despedida de Original Series y pues DP están por encima de las demás, es muy respetable. Y nos dice Shad, de hecho, también que en Unova Ash pensó varios momentos con ellos, así que más unidos que el grupo de Kalos y fueron. Pues, te diré. no, no. Dice, no llegó a emocionarme el llanto, pero fue tierno que Ash recordara todo eso. Precisamente Ash solito, algo que no pasó con ya saben quiénes. Y bueno, ahí ya empezaron a hablar un poquito más por interno. Ajá. Pero, bueno, no sé, yo siento un poquito diferente la unión de los chicos de Unova con Iris y Sylan. Quizás ya será que porque no fui tanto el target, que ya lo vi un poquito más frío y no sentí tanta unión. O sea, no es que fueran muy separados, pero... Más que nada creo que fue el hecho de que pues viajaron toda la región juntos, llegaron a Kanto juntos y de repente tanto Iris y Sylan tomaron la repentina decisión de que iban a tomar otro camino y dejar Ash. Creo que eso fue lo que más chocó, que fuera algo... Sí, creo que por eso... En la historia. Creo que por eso sí... O sea, viendo sí, creo que precisamente por eso no siento una unión tan fuerte, digo yo. Pero bueno, realmente cada persona lo interpreta de una manera distinta. Lo que no está mal. Pero sí, cuando menos concurran, que realmente incluso ellos son más unidos que el grupo de Kalos. O sea, realmente ahí es donde yo sentía una disparidad muy, muy canija. O sea, cada quien andaba en su rollo. Y no sé, el final se me hizo muy X, la verdad. ¿El de ¿Zoom? ¿Los dos o el de Kalos? El de Kalos. Ah, ok. Los dos, aunque un poquito más el de Kalos. Ah, no, claro, sí. Nada, no hay despedida más fría que esa. Pero sí, volviendo al de Unova, si bien por ejemplo nosotros como público ya sabemos que se iban a despedir, pero dentro de la historia fue como que un giro repentino el hecho de que solamente así de la nada Iris y Sylan dijeran que se iban a ir a viajar a ellos de forma aparte, ya no iban a acompañar a Ash y Alexa a irse a Kalos, por ejemplo. Y sí, concuerdo el hecho de que fue un detalle bonito que llegando a Kanto, estando ahí recordando aventuras con sus Pokémon, además también recordara las aventuras con sus propios amigos. Eso fue también un detalle porque no solamente recordó también a Sylan e Iris, también recordó a sus demás amigos y compañeros. Hasta Gary también lo recordó. Gary, best friend forever. Ok, no. Pero es un detalle que la verdad a mí sí me gustó, aparte porque tomando eso junto con el último ending de Best Wishes, que fue el de Teotsunagao, de tomarse las manos, y aparecen precisamente todos los personajes de Pokémon hasta el momento. También se me hizo como que también como, quiero pensar que como fue una indirecta a eso de que porque obviamente no vemos un flashback de ellos tomándose las manos en el capítulo, no, pero una indirecta porque pues ellos también aparecieron en el ending. Quiero pensar en parte que también fue un guiño, quiero pensar de sí, que a pesar de la distancia pues están conectados de cierta forma porque todos se ven que están comunicándose. Por ejemplo, Ash hablando a través del ¿cómo se llama esta cosa? Ay, no sé cómo se llama el aparato este. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Se me fue. Sí, pero que tomas el teléfono y hablan de una pantalla u otra, pues. Que eso ha estado presente desde que empezó la serie. Estaba eso, pues, a través de mensaje de correo, ya sea a través de la computadora o por el teléfono, que así Sylan se comunicaba con sus hermanos, o Iris, que pues ella viene del campo, se comunicaba a través de cartas, por ejemplo. O sea, las diferentes formas en las que los personajes se conectaban, eso era lo que me gustó del ending, el último ending de Best Wishes, y como que en cierta forma indirecta se llegó a demostrar que la conexión de todos sus personajes con Ash también. Pues sí. Bueno, al menos eso es una forma en la que yo veo de que, pues, ok, no fue tan abiertamente explícito, pero pues lo trataron de interpretar de una manera un poquito más optimista, no tan agridulce como lo hemos visto anteriormente, que sí, la más despedida más emotiva hasta la fecha, y sí, creo que ninguna despedida la ha desbancado todavía, es la del trío original en Johto. Sí, porque volvemos a lo mismo, todos aquí, tanto Brook como Misty fueron obligados, casi que literal. Brook tenía que atender unas cosas del gimnasio y pues Misty, literal, sus hermanas es como de me vale, te vienes. Entonces los dos fueron obligados y pues eso es lo que Ash le pegó. Y ya con los demás, tanto con May y Max, no pegó tantos así, fue como que era conmovedor, pero realmente tampoco dolió tanto. Con Don, sí, fueron muy unidos y todo, pero volvemos a lo mismo de que Ash y Brooke se veían muy tranquilos. La que estaba con lágrima de cocodrilo era nuestra querida Maya, nuestra querida Hikari. Incluso la tercera despedida de Brooke, ahora sí que la definitiva, tampoco es como que digas muy uff. No llorar, pero ¿qué sí dolor? Se siente, sí, no es dolorosa, pero sí se siente de... tiene un cierto pequeño toque sentimental. El hecho de que pues ahora vayan a, de forma individual, ahora sí a cumplir su sueño, ya no estando viajando juntos. De hecho, y es ahí es donde veíamos también otro aspecto de Ash, ¿no? Cómo iba tomando las despedidas, o sea, fue realmente madurando despedida tras despedida. Lo que sí yo notaba mucho es que, a ver, corrígeme, pero creo que desde Yoto hasta Yunova, todas las despedidas fueron con un atardecer por detrás. Sí, todas. Llegó Kalos y dijo, me vale un pepino con cacahuate al mediodía. En parte. Entonces creo que también eso la hace, creo que aparte eso lo hace menos emotivo, porque realmente, bueno, no sé, tal vez seré yo, pero siempre es como que más emotivo o como que tiene más sentimiento o algo, no sé, hay un trasfondo que los japoneses quieren que nosotros entendamos, pero como a la vez no, con un atardecer por detrás, o sea, sí. No sé, seré yo. Entonces yo espero que también Sol y Luna lo despidan con un atardecer. Por favor, sí. Porque, sí, cuando fue el del trío original, estaba en el medio del bosque verde, bosque Viridian, como lo conozcan. Cuando ya todos tomaron su camino. En Generación Avanzada, cuando acabó la batalla en la frontera. Cuando Max y... la despedida principal, sí, a eso te refieres. Max y May se van en el ferry de vuelta a Hoenn. Mientras que eso, ahorita que dices lo de la despedida de Ash y Brooke en Diamante y Perla, en AG también fue algo parecido. Que cuando ellos también tienen que tomar un camino diferente, como que al principio no hubo tanta emoción tampoco, porque a esta volada se va corriendo al pueblo paleta, o sea, ¿ok? Es como de sobres. Sí. Pero como que de alguna manera, no sé, tal vez era simplemente yo, pero yo decía, es que Brooke va a regresar siempre. Entonces por eso creo que pues, ya sus despedidas no me pegaban. ¿Qué? Sí, qué triste, y considerando que es también uno de los favoritos del fandom, vaya. Pero sí. Y es que yo no conozco a nadie hasta la fecha que odie, literal, odie, así, tal cual, odio Jarocho al Brocas. Habrá gente que, digamos, se les haga indiferente el personaje, o sea, que no les engañan tanto con él, pero no le hacen el feo. Sí, no, de hecho, el odio usualmente es hacia las Pokégirls. O a Ash, al mismo Ash. O al mismo Mostaza, aquí lo han demostrado nuestros queridos chicos de la Pokébanda, pero... ¡Qué rayos! Pero, sí, volviendo a las despedidas, la de May, más que despedida triste, yo lo vi como un pequeño crecimiento de su parte, el hecho de que tomara la decisión de viajar por su cuenta, ponerse a prueba ella sola, yendo a Yoto, para como seguir en los concursos, donde sí se puso un poquito más sentimental fue por la parte de Max, pues, él todavía siendo... estando joven, chiquito, no, sin poder entrenar Pokémon oficialmente todavía, como que la afectó eso, de que pues ellos, tanto Ash y May puedan ir a tener batallas, perseguir sueños y todo, y pues técnicamente él todavía no lo puede hacer. Y fue cuando Ash le hace la promesa de que cuando Max se vuelva entrenador, que ambos tendrán una batalla Pokémon. Cosa y aún la tiene escucha... pendiente. Exactamente, pero con eso de que Ash 10 years old forever and ever, lo más probable es que eso nunca va a ocurrir. Porque, pues quién rayos? Sabe, el problema es que igual y luego ya empiezan a cambiar un poquito la temática de Pokémon con esto de que obligadamente a los 10 años en el anime tienes que ser, puedes ser entrenador. Igual y lo empiezan a implementar un poquito ya más como en los juegos, porque, a ver, en los juegos hay niños como de evidentemente 7-8 años como entrenadores. Entonces, ¿quién quita y al Max le toca suerte y ahora sí le puede ser entrenador Pokémon? Ojalá, esperemos, o si no, que aplique la de Bonnie, que Mei atrape el Pokémon por él y que él lo cuide. Sí, pudiera ser también, o sea, o que sencillamente Ralts, o sea, vaya y diga, pues ya, órale, mijo, nos estamos tardando, venga, che. Sí, yo creo. Porque que acuérdense que le prometió al Ralts que iba a regresar por él. Pero, más que nada la parte emotiva de esa despedida fue por parte de Max, de Mei, no tanto, porque, como dije, ella se vio más por parte de crecimiento, por querer esa prueba. Ya por parte de Diamante y Perla, ahí fue una mezcla tanto por parte de Don y Piplo, porque pues Don estaba determinada que con Bonnery pudieran participar en lo que era la revista de moda Pokémon. Obviamente Piplo estaba todo nostálgico y le odiaba la idea de que el grupo se separara. Y eso también afectó a Pikachu, por cierto, también. Estaba como que como niñito inmaduro Piplo, hasta que de repente Don dijo que tenía que pues sí aceptar la realidad de que pues ellos sí tuvieron muchas aventuras juntos, pero que también deben tomar su camino. Ya obviamente también le pegó la nostalgia a ella cuando Ash y Brooke se van en el ferry. Obviamente sí. Al final se contenta de que pues sí, todos siguen siendo amigos, vaya, que todo va a estar bien. Y pues sí, lo que comentábamos de la despedida final ahí, antes de que ambos fueran tanto a Ciudad Plateada y Pueblo Paleta. La despedida de Yunova, que sí, es la que comentábamos hace ratito. Y sí, la de Carlos es la más X hasta la fecha. Sí, claro que la gente la recuerda por obvias razones, pero o sea, no es algo que realmente... No te emociona. O sea, realmente la despedida de Kalos y Yunova creo que son las que menos te han llegado, las que menos te llegan, o al menos son las que a mí menos me han llegado. Todavía Diamante y Perla me llegó, y eso que pues, o sea, realmente Dawn no es mi Pokégirl favorita, pero es un personaje con el que sí me encariñé. Yo realmente no sentí algo, una conexión con los personajes de Yunova y Kalos como tal, como que algo les faltó, y las despedidas pudieron haber sido un punto de quiebre también, por el hecho de no, sabes que sí, de verdad, sí me encariñé con esos personajes, de verdad, sí los aprecio, y no, o sea, realmente no cumplieron el papel, o sea, no cumplieron la función, a personal gusto, o sea, tal vez, y solo tal vez, la despedida de Ash, Misty, Brooke, la definitiva sí... Dejó la vara muy alta, tantando, sí. O sea. Aparte porque era la primera vez que ocurría, era de que pues uno se tuvo esa idea de que los tres iban a estar siempre viajando juntos. En ese tiempo se pensó eso, y de repente cuando te cae la bomba de que al final sí iban a dejar de viajar juntos, ahí fue todo el mundo estalló de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que al final? Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, fueron literal obligados. Sí, por eso. Tanto Mei fue, como dices, por crecimiento, fue decisión propia. Pues Don, a fin de cuentas, tampoco es como que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Canto. No, o sea, digo, no, pues yo acá. Lo veía opcional al principio. Al principio sí lo vio como una opción, pero de repente cuando su mamá le dijo que la estilista con la cual que fue la jueza, por así decirlo, de el concurso al cual estuvo ella con Bonnery de moda, pues. Fue cuando la contactó para que Bonnery también pudiera modelar, y es por eso que Don se quedó en Sino. En Sino. Sí, porque al principio no le llamaba la atención la idea de viajar a una nueva región, pero obviamente al final no lo hizo. Para poder apoyar al sueño de uno de sus Pokémon, vaya. Y aparte porque es algo que también a Don le apasiona, que es la moda. Técnicamente, si no recordemos esa maletota con la que tenía planeado salir en su primer día. Pero creció, el punto es que creció cuando concluye la saga. Pero sí, pero como decíamos, si bien por ejemplo estuvo dividido, por ejemplo, la despedida de Generación Avanzada, por parte de que, pues, por May era parte de crecer, y pues Max por el hecho de que también a él le agarró la nostalgia de que pues ya no iba a poder viajar tampoco con su hermana y con los demás. La despedida de Carlos fue demasiado dispersa. O sea, estuvo demasiado entre, como que quisieron poner demasiados elementos encima, no supieron organizarlo bien, porque de buenas a primeras querían enfocar un poco la tristeza de Bonnie en el hecho de que tampoco ella quería que el grupo se separara, y al final llegó a la conclusión de que cuando tenga edad ella se volverá oficialmente una entrenadora Pokémon y que ella también me iba a combatir contra los gimnasios, bla bla bla. Fue muy disperso ese sentido. También enfocaron mucho la despedida entre los mismos Pokémon de todos. Y bien, como dices, la famosa infamous scene que nunca debió haber nunca se debió haber dado, pero caprichos. Y pues todo esto ocurrió a plena luz del día. Después vemos que volvimos a, entre comillas, como que quisieron volver a la raíz de cómo es que surgió la aventura, que pues fue en el primer episodio de XY, que fue la batalla de Ash contra Clement, que fuera Bunnelby contra Pikachu. Y era como que volver a ese punto de partida, pero pues la batalla ni siquiera la concluyeron. Otra referencia, que la batalla que tuvieron ahí mismo también en el primer episodio nunca la acabaron por culpa del equipo Rocket. Aquí tampoco la vimos concluida. Y en la tardecera apenas empezó cuando se fue el avión donde Ash viajaba de vuelta a Kanto. Y ni siquiera vimos cuando Ash se despidió de Clement y Bonnie. Tampoco vimos eso. Sí, no, como dices, muy disperso todo. La verdad fue como que cada quien por su lado. Y pues, órale, a la nueva saga. Y ya luego vemos a Ash llegando a su casa. Sí, así nada más. Quisieron poner demasiadas cosas y al final no supieron organizarse bien en la despedida. Había uno que otro detalle que, digamos, estuvo decente, pero en sí estuvo muy mal distribuido todo a ese último episodio. Sí, por eso sigo diciendo que, pues, a fin de cuentas, las primeras tres despedidas pues son las mejores, literal. Por diferentes razones, pero sí. Sí, diferentes razones, pero, o sea, y no hay un orden como tal, sencillamente son las mejores para mí. Bueno, entonces, vamos a hacer rápidamente unos últimos comentarios antes de ya retirarnos, y vamos a esperar a que el señorito regresara para que él también diera su opinión respecto al tema, pero se lo rojó. No, dijo bye. Sí, no sabemos qué pasó, se esfumó, ya no volvió. Iniciamos sin él y terminaremos sin él. Exactamente. Y que comentaban aquí. Aquí Koji-kun comentaba, bueno, corrección, a mí me gustó el final de Carlos, porque Ra al final ya se largaba el saco de cemento ese. Bueno, LOL. Eso sí, eso fue, digamos, fue la única parte positiva de ese final, que por fin ella se largó, pero se largó de la peor manera, solo eso voy a decir. Doctor Empoleon dice, el final de la vez es allí, con el soundtrack del primer opening en latino, recordando las batallas, diciéndole a Richie que lo prometieron. A mí aún verlo en YouTube me pone sentimental. Bueno, más que nada, esa es la conclusión de una etapa. Del arco. Uh-huh. Aquí comentaba, ¿quién más? Ready 20 dice, el atardecer es al final del día, de un viaje, y el alba, el inicio de un nuevo día. Bien dicho, Ready. Acá dice Koyiku Wante, ¿quién odia al Brocast? ¡Nadie! Exactamente, o sea, al menos, como bien decíamos, no conocemos realmente hasta la fecha a alguien que realmente no le caiga, no le guste el personaje de Brock. O sea, quizás indiferente, así X, pero que lo odie, realmente nadie. Girl Max dice, igualmente, nadie puede odiar a alguien que sabe hacer sopa de la tía Chepina. ¡Exactamente! Exactamente. Gracias a él se alimentaban bien, ¿no? Oye. De hecho. Acá decía igualmente Reddy, si va por todos lados en los de Galar, seguro se encuentran a muchos y a Max. Eso sí, los estudiantes acuerdan las historias y los fans. Bueno, eso sí es cierto. Ojalá con esta nueva saga que veremos, ojalá haya regreso de esos personajes. Que pues, yo veo dudosa a May A Mei la veo muy dudosa por el simple hecho de que Kaori la seiyu está casi que literal desaparecida. Muy inactiva. Pues habría que ver si la logran contactar, a ver si cómo. Porque a veces hay regresos que uno no viene a venir. Aquí por interno nos comentaba ¿qué decían? Decía Nati nos comentaba, yo creo que la despedida del equipo de Alola será a nivel de la de Sino. Pues ojalá no. Bueno, entre partes Sino, o sea, dudo que me haga llorar. Quizás no derramar lágrimas, pero al menos sí que me deje con el sentimiento, porque pues, como decíamos, los personajes de Alola en general, no solamente los seis principales, a todos los de Alola, la familia de Lilie, los Kahuna, Hau, obviamente también Burnett, Kukui, todos fueron personajes bastante entrañables. Y que no haya una despedida con algunos de sus personajes me haría bien feo, honestamente. Que sea sentimental, pues. Acá igualmente comentaba, sí, Nati, que el grupo LOL no se merece una separación a nivel tempano de hielo. Exactamente, no. Que no hagan con eso. Igualmente a otros comentarios respecto aquí de hecho decía capaz y Brook en sí no habría sido interesante de haber desarrollado ese deseo de cambiar de objetivo desde temprano. Eso sí es cierto, que el hecho de que su cuestión siempre recalcaba que él quería ser el mejor creador Pokémon. Y cuando en los últimos episodios de Sino veía a Asha, a Dun tan emocionados de estar luchando por sus sueños, y él se preguntaba, pues ¿qué hay de mí? Yo estaba de, ¿y tu sueño de ser creador? Y de repente a la nada le pusieron el objetivo de que quizás él pueda ser Doctor Pokémon. Y fue al final que tomó esa decisión de hacer algo más allá precisamente de ser creador. Igualmente yo lo vi algo muy sacado de la manga, de último minuto. No está mal, pero sí. Si lo hubieran hecho desde antes. Aquí, y precisamente con lo mismo que dicen acá, con el Happiny, eso hubiera sido una primera señal, porque pues Happiny es la pre-evolución de Chansey. ¿Literal? Eso hubiera sido una primera señal. Pero y justamente tardó mucho tiempo para que el Happiny evolucionara a Chansey. Hubiera sido bonito haberlo visto a Chansey en el... ahorita en Alola, pero pues... si lo vimos. Modo, ya que... no me acuerdo si lo vimos. No, que yo recuerde, no. Porque hubiera sido un detalle interesante que yendo a Alola pudiera tener, pues cooperar ahí con la enfermera Joy junto con... enfermera Joy. Con Chansey, pues, que es el Pokémon insignia de la enfermera Joy original, pues, la que todos conocemos. Pero sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando este día, que ya estamos a punto de concluir septiembre, como dijimos al principio del programa. Increíble que pues técnicamente nosotros somos el programa el cual despedimos septiembre. Y pues obviamente mañana, sí, rápidamente se va a volver el martes, recordarles que pues... el martes va a haber varios programitas para que también puedan escuchar. Ahí estará Seiden Forever con Tipei Kun, Alianza Anime con DJ Aome y Otakun Rombo con Hige Kun. Ahí revisen cuáles son sus horarios respectivamente aquí en la página de AnimeNexus.mx y ahí podrán estar pendientes de sus programas igualmente relacionados al anime. Y despedimos a los que estuvieron sintonizando ahí, pues que estuvieron presentes el Sensei, Akari, Joker, Koji-kun, Natsu, Nexus, Rowlet Lover, Urashima Keitaro, Almastop, Doctor Impoleon, Frank Pizarro, Adagot Flow, Prey, Glomask, Hero, Ness, Omega, Quetzalcoatl, Ready 20, Rukia, Satanás, ahí es que estuvo Carlos Blanca, Spike Spiegel, Spider, Wolf, también que estuvo presente por ahí Align. Y también que por interno nos estuvieron sintonizando Shadechu, Nati, Corra Phantom y Torquaz y Yoje. Ahí nos estuvieron, y a toda la Pokebanda Silente que estuvo sintonizando la radio. También a mis amigos ahí de Twitter que estuvieron escuchándonos también, que estuvieron también sintonizando. Muchísimas gracias por su compañía. También a ZigZag por habernos acompañado. Y recordarles nuestras redes sociales del programa PokeSign MX, tanto en Facebook, lo que es la fanpage, el grupo, y en Twitter, @PokeSignMX. Ahí nos pueden encontrar para poder ver qué otras novedades de Pokémon estamos compartiendo en el grupo, también para convivir con otros PokéFans y también compartirles la información del Clan Gamer, el cual está mencionando estos últimos programas, para que puedan aprender más de competitivo y convivir con otros amigos gamers de Pokémon. Y pues, ¿con qué nos vamos a despedir? Suki, te toca petición a ti. ¿A mí? ¿No pediste canciones? ¡No sé! ¡Me vuelve loca! Marín. Ok, va. Petit Marín, eso sí fue. Ok, vamos a escuchar. Me vuelve loca. Tema del CD de Pokémon Los Viajes, Yoto. Que pues se pueden también tomar, entre comillas, como un image song de Misty, porque pues ninguna de las actrices interpreta el tema. Y no existe en japonés la canción, así que eso. Pero sí, personalmente siento que es una mejor canción que encaja con lo que es este personaje de Misty, a diferencia de la canción de Misty. Chichichichichi. Porque las dos son bonitas, pero la canción de Misty como tal está algo out of character. Algo sacado de personaje, sí. O sea, si fuera personaje con otra personalidad y que los personajes en sí también fueran diferentes, ok. Pero, pues, detalles. Detalles. Igual, bueno, acá dice Gromas, el señorito se fue sin modales. Exacto, ni siquiera vino a despedirse. Parece que Akari tiene tarea, o bueno, a menos que ella nos dé permiso para mandarlo a la esquina. Voy a utilizar mi carta especial de Akari y el conejo Himura para mandarlo a la esquina. Exactamente. Pero bueno, ya ni modo. Ahí por parte de Sumales, pues que ojalá también se hayan divertido con todas las sonsadas, burradas que se llegan a ocurrirle aquí en el programa. Pero que sabemos que eso los divierte un montón a ustedes, porque es algo que también ustedes disfrutan de esta bonita y, ¿cómo se dice? Pues este bonito programa, bye bye. ¡Ay! Pues, sí, a ver. ¡Ay! ¡Qué la! Se me va la onda con esto. Pero ya, ahora sí. Creo que ahora sí oficialmente ya nos vamos a ir retirando. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Vamos a empezar muy bien el mes de octubre con las demás noticias que se van a ir aproximando. Ahí revelando. Cuídense y recuerden que este programa continuará. Cree que solo va a llegar. Me vuelve loca. Quiero decir, me vuelve loca. Que sola me hace sentir. ¿Por qué me preocupo? Pues qué más me da. Siento que extraño es, no cambiará tu día. Que tú